A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te incorporas ahora, bien hallado. Si estabas ya en la sintonía de tu emisora favorita, un saludo, como siempre, a todos los que nos escuchan desde la radio de toda la vida, desde las ondas hercianas, ese maravilloso invento que nos sigue enamorando día tras día. A ti que estás en el receptor de Norte FM o de Radio Norte Tenerife. A ti que quizás nos escuchas ese Onda Tenerife o estás en la península sintonizándonos ese Madrid en Roca FM, en Freetime FM o en Onda Ocio. Gracias por tener puesta la radio, algo tan raro, tan inusual y a la vez tan maravilloso. Si estás en el coche, tranquilo que la cola no va a mejorar, así que lo mejor que puedes hacer es subir la ventana, poner el aire acondicionado porque hace un poquito de calor y disfrutar de la radio. Bien hallado si estabas en, o bienvenido también si estabas en la radio nueva, en la radio que puedes elegir en lo que llamamos podcast, te haya llegado el programa a través de cualquier red social, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, de correo electrónico o de SMS. Gracias por haberte tomado la molestia de regalarte 2 horas de radio, porque eso es lo que hacemos todas las semanas. Todas las semanas tenemos un tema que nos une, un tema que nos vincula y que nos vincula a distintas secciones y de vez en cuando hacemos especiales. Ah, hemos hecho esta temporada especial de Joaquín Sabina, íntegramente dedicado a él. Y alguno más que ahora no recuerdo. El 30 de mayo fue el Día de Canarias, como todos los años, y en 2015, en la primera temporada de Susurrando a tus Sueños, no hicimos nada especial. De hecho, el programa del 30 de mayo del 15 fue sobre versiones. En el 16 tampoco, era Amor Melenudo, baladas heavy, que por cierto, hoy empezaremos con una balada heavy. En el 17 sí, pusimos a cantantes canarios que llenaron esas 2 horas. Y en el 2018 hicimos las canciones que por el motivo que fuera te recordaban a Canarias. Podían ser de cantantes canarios o no. El programa de hoy se llama Aislados. Y para homenajear a las Islas Canarias vamos a dedicarle 2 horas a las canciones que hablen de las islas en general o de alguna isla en particular y en concreto. Pero antes, como siempre, cumplimos nuestro pequeño ritual de leerte alguna petición de algún oyente. Por cierto, tú puedes hacer las mismas a través de las redes sociales, puedes pedirnos las canciones que quieras a través del alojador de podcast, especialmente en iVoox, pero en los otros también. Y por supuesto en nuestra página www.susurrandoatusueños.es, donde habitualmente lo hace María. Escribí a María, cuando llegó el momento de despedirnos, él me abrazó y yo dejé que mi cabeza se apoyara sobre su hombro. Y así nos quisimos, sin querer. No sabía que sería la última noche y ahora sé que no le abracé lo suficiente. Still loving you, Scorpions, para tu próximo programa. Si te gusta, gracias, siempre. Esta canción es la única que no va a ser de islas hoy. Hoy el programa se llama Aislados. Ponte cómodo, pasa, cógete una copita de vino, de buen vino. O una cervecita, o un café, o un buen libro. Y disfruta de la música, porque empezamos. It's time to win back your love again. Enseguida vamos a entrar con canciones que hablen claramente de cualquier isla, de las Islas Canarias o de cualquier isla, de cualquier parte del mundo. Pero antes, tengo una deuda pendiente con mi amiga Vanessa Quintana Mulet y con mi amigo Pablo Moreno. Vanessa Quintana es una de las grandes cantantes canarias de esta última época, sobre todo le está dando, está cogiendo un rumbo un poquito más profesional que antes, y Pablo Moreno es sin duda uno de los músicos más interesantes. Además musicaliza muchísimas agrupaciones del carnaval y tiene un sentido musical muy amplio. Y cuando se juntan pueden pasar cosas tan maravillosas como esta. Fantástica versión. Empezamos ahora sí a hablar de islas y aprovechando la fecha de hoy es hace 24 años, fue el 31 de mayo de 1995 cuando decidía quitarse la vida Antonio Flores. Se suicidaba unas poquitas semanas después que hubiera muerto su madre, la gran faraona Lola Flores. Recuerdo que en aquella época hicimos un especial muy sentido y muy emotivo de Antonio Flores en Cadena 100 para toda Canarias, y la verdad es que fue de esas muertes impactantes porque se sabía que era un muchacho un poco débil, un poco inseguro, pero había sacado un pedazo de disco y a esas alturas ya se sabía que era un pedazo de disco. El primer sencillo había sido Alba, esa canción dedicada a su hija, que es una maravilla. Y venían después muchísimos que ya no pudo disfrutar. Los demás sí. Entre ellos tenía una canción dedicada a Mallorca, que aunque dice Isla de Palma, se refiere a Palma de Mallorca, la capital de esa isla balear. Con ella empezamos y, por supuesto, con tu compañía. Susurrando tus sueños hoy, aislados. Va de islas la cosa. Thank you. hablar, los dos mirando a los ojos y tú intentando disimular. Santa María es una de las islas Azores que se encuentran en Portugal. Y a esa isla le dedicó La Unión una de sus canciones en el disco Tentación. No fue muy conocida, pero es una canción fantástica. Ya replican las campanas en Santa María. Ya replican las campanas en Santa María. Se despierta la ciudad con los rayos del sol. Poco a poco van llenándose las calles de ruido. Dios, no podré dormir una sola hora más. Pescadores en el puerto desayunan tequila. Mientras que aunque otro barco ya hecho a la mar. Siempre hay alguien que habla de un tesoro, un secreto vendido a bajo costo, de los restos de un barco que ahí siguió. Me gusta oír al viento cuando sopla lento entre cañas de esas. de la Unión, sin duda, este tema muy, muy típico de ese trío madrileño que todavía sigue con cierta fuerza. Cambiamos el idioma, pero seguimos aislados en este especial de Susurrando a tus Sueños con la maravillosa Carly Simon y este Island. I'm an island. I've got ocean just about everywhere that I can see. And I'll be stranded unless you come to me. And I'm lonely. I would rather fall from grace completely than let you change my mind. And I would rather bet my life against the rising of the sun. Can't be too careful about the friends you keep around. Some who never let you down, some who fail you every day. And it's a blatant disrespect of privacy. It amazes me. I would rather fall completely then let you change my mind. I would rather bet my life against the rising of the sun. I'm an island. Can't you understand me? I'm an island. I'm finally by myself, the way I've got to be. And that's exactly the thing that's been killing me. I would rather fall from grace completely than let you change my mind. I'd rather bet my life against the rising of the sun. I would rather fall from grace completely than let you change my mind. I would rather bet my life against the rising of the sun. Rather fall from grace completely than let you change my mind. And I would rather bet my life against the rising of the sun. I would rather bet my life against the rising of the sun. vida no es que vaya rápido, la vida es que va a una velocidad tremenda. Desde que empecé a hacer Susurrando a tus sueños, siempre me propongo que el radiorrelato, tenerlo por escrito y no inventármelo sobre la marcha. Y te confieso que hace un año que no lo escribo, y sin embargo lo hago todas las semanas. Según llego, voy pensando cuál es el tema del programa, cuál es el tema del día. Voy hilando una historia. Mientras pienso en la canción, mientras pongo otras canciones, y acabo soltando la historia. No es motivo de orgullo porque siempre he comprobado que sale mucho mejor cuando las he preparado y cuando las he escrito. ¿Y qué tiene que ver esto con el Día de Canarias? Pues que hace ahora justo un año que escribí por última vez un radiorrelato antes de locutarlo. Desde entonces todos han sido inventados sobre la marcha. Fue en el Día de Canarias de 2018. Y me parece una buena excusa para volver a leerlo porque también te digo que nuevamente no he tenido tiempo para redactar otro. La vida nos consume, casi nos come. Afortunadamente le dedicamos mucho más esfuerzo y mucha más dedicación y muchas más horas a nuestro trabajo que nos ha de comer y a nuestra familia que al hobby, pero siempre te queda la pena de no poner todo ese empeño en el hobby, pero la vida da para lo que da y el corazón da para lo que da. Siete veces siete se llamaba aquel texto. Aquel refrito que voy a compartir gracias a tu generosidad. Siete veces te dije que recorrería el mundo contigo. Siete veces me dijiste que solo conocerías tu mundo si era conmigo. Y siete expresiones de vida encontraron mis ojos al tropezarte, siempre premeditadamente, con los tuyos. La cara de orgullo y esfuerzo mientras caminábamos las largas y blancas playas de Fuerteventura, playas que se hacían desiertos por minutos, vacías como una estación sin amantes, extensas e interminables como aquellos domingos de noviazgo. Tu expresión de preocupación en el duro hierro, por el miedo al porvenir, por la duda que será. El hierro al que le diste una nueva oportunidad con más compañía, llena de risas dobladas y ventosas, como el rumbo de tu voz a la vera de las sabinas. Gran Canaria y tu cara de paz, donde año a año nos encontrábamos por dentro, para vernos y mirarnos cara a cara por fuera. Vi en tus ojos la faz de la juventud en La Gomera, en aquellas primeras escapadas en que cambiábamos pesetas por euros, horas de sueño por tiempos de pasión y carnavales por amor. Tu cara de escucha por mis días de recuerdos en La Palma, recuerdos de niñez, de familia, de domingos de paellas, de bajadas de la Virgen y abuelos malcriándote y permitiéndote lo que no podías hacer en casa. Observé tu rostro de sorpresa en Lanzarote, la admiración por César Manrique, los rincones soñados, el calor de los volcanes y, por supuesto, la foto encima del camello. Y aquí estamos, ¿verdad? Y en Tenerife veo tu rostro cada día, el de las duras, en los días eternos de trabajo, de largas tareas, del no hay nada de comer, ni nada en la nevera, el de la gestión de horarios, el de no me llega la vida, y el de a mí tampoco. Y también el de las maduras, el de las risas, el de la complicidad, el de la compañía, el rostro de los amigos compartidos, de los libros por leer, el de las pizzas en el suelo y los cuatro con la última película de Disney. Tu cara de emoción por la última canción que te puse en mi radio. Y cuando me di cuenta que era el día de Canarias, descubrí que solo contigo había estado en todas las islas. Y tiene sentido, porque solo contigo, que eres mi tierra, podía haber encontrado todos los rincones. Y este año, además, te recuerdo que también vivimos en La Graciosa. También nos enamoramos, también disfrutamos de la amistad. También cambiábamos de playa de un lado al otro. Porque ya no somos siete, ya somos ocho. Pero tú y yo siempre nos quedaremos con el mar de Tenerife. Tenerife, sí, Ed Sheeran. Especial de Susurrando a tus sueños. Hoy, aislados. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people that talk too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, so in love. You look so beautiful in this light, your silhouette over me. The way it brings out the blue in your eyes is the Tenerife. Voices surrounding us here, they just fade out when you take a breath. Just say the word and now we'll disappear into the wilderness. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. So that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, so in love. Ooh, me, yeah, darling. In the moment I knew you better. especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Lesson one that makes me love doing what you've never done before, taking every wave that hits the shore. You can be a silver star that shines on my blue island. It's gonna be a blue island. See you on a blue island. Take you to a blue island. Los Bee Gees cantando a la Isla Azul. Seguimos en aislados y hay una isla al norte de Venezuela que se llama Providencia, cuya capital se llama... Se llama Maracaibo. Imagínate estar en una playa de arena blanca, inmensas ballenas, inmensas mulatas, mulatos para ellas. Maracaibo, Maracaibo. Un día de Vamos a algo mucho más actual. Esto va a pegar muchísimo este verano. La Isla del Amor, de Ermaco Flamenco. Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas aquí enamorándome así, solo con una mirada. En ese barquito de papel llegaremos tú y yo a la isla del amor, de la isla del amor. En ese barquito de papel llegaremos tú y yo a la isla del amor, de la isla del amor. Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor, pero ven y bésame. Aquí, te daré mi corazón. Mi corazón para ti. Mi corazón solo se para si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. Grandes músicos de los 80, Mike Oldfield, dedicó un disco entero a la isla, Islands, y además le puso la voz Bonnie Tyler con esta fantástica interpretación. Esto es Susurrando a tus sueños, hoy especial Aislados. Candlelight burning, hold on to your heart. Somos islas. No estamos demasiado lejos. Y yo necesito tu luz esta noche. La voz de Bunny Tyler. Y una voz mucho peor, te gusten o no, pero es mucho peor, es la de David Summer, que le cantaba a la capital de las Bahamas, Nassau. Sí, seguro que la has oído en más de un anuncio de televisión. Isla en el Sol, The Visitor. A principios del 2000 se abría un nuevo siglo, se abría un nuevo tiempo. ¿Dónde ha quedado aquello? When you're on a holiday. La voz también dedicó alguna canción a alguna isla, en este caso a una isla italiana, a la isla de Capri, Isle of Capri, no me salía, Isle of Capri, esto es Susurrando a tus Sueños. Llevamos ya una hora de programa en este día especial, en este especial Aislados, todas nuestras canciones dedicadas a la isla, a las islas, en homenaje al Día de Canarias. Was on the Isle of Capri that I found her, beneath the shade of an old walnut tree. Oh, I can still see the flowers blooming around her, where we met on the Isle of Capri. She was as sweet as a rose at the dawning, but somehow fate hadn't meant her for me. And though I sailed with the tide in the morning, still my heart's on the Isle of Capri. Summertime was nearly over, blue Italian sky above. I said, lady, I'm a rover, can you spare a sweet word of love? She whispered softly, it's best not to linger. And then as I kissed her hand, I could see she wore a lovely meatball on her finger. 'Twas goodbye at the Villa Capri. Summertime was nearly over, blue Italian sky above. I said, lady, I'm a rover, can you spare a fine word of love? She whispered softly, it's best not to linger. And then as I kissed her hand, I could see she wore a plain golden ring on her finger. 'Twas goodbye on the Isle of Capri. 'Twas goodbye on the Isle of Capri. 'Twas goodbye on the Isle of Capri. Sandra Mihanovic es una argentina. Sabes que en Argentina hay mucho descendiente de yugoslavo. Es una argentina que vivió en Mallorca, le dedicó una canción maravillosa y preciosa a Puerto Poyensa, y donde triunfó esta canción fue a su vuelta a Argentina. Una historia curiosa, una canción preciosa. Esto es Susurrando a tus Sueños, hoy aislados. Llevamos una hora y seis minutos de radio. Si te gusta, que se sepa, compártelo con los tuyos. Te miraba se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera que sorprendió la luz del nuevo día como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Tiene esta canción un punto setentero muy interesante, un punto así como un poco erótico festivo de aquella época del destape. Encima la canción es así, con un lenguaje intimista y a la vez provocador. Y el final ese de alucinando al gordito que se fue a cambiar los lentes para ver bien, me parece fantástico. Susurrando a tus sueños. Una de las zonas más exclusivas de las Bahamas es la isla de Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, baby, why don't we go Jamaica off the Florida Keys? There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. Our chemistry, by and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights, that dreamy look in your eye, give me a tropical contact high, way down in Kokomo. Like Kokomo, Seguimos disfrutando de este especial de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Esta canción que acude a los tópicos más tópicos y se llama Me tomé unas pastillas en Ibiza y que creó mucha polémica, no gustó mucho en aquella isla. Quizás se ha cansado, ¿no?, de ser siempre un poco el mismo tema recurrente. Mike Posher nos lleva hasta uno de los grandes triunfadores de los últimos carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Orisha, cantando Cuba, Isla Bella. Aché, Cuba. Y Bocún, Bobo Egun, Mowin Soro, allí a Titanile, H, Bobo Orisa. Una de las islas más cantadas y más vivas. Todo el mundo que ha ido dice que es un harén de felicidad. Que los cubanos son gente llena de vitalidad y de alegría. Lo cierto es que sufren y han sufrido mucho un régimen dictatorial muy duro. Cuando no estoy contigo, yo te invento. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este el corazón. de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ahorita te lo ha regalado. Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. A la la le, le la la la. Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas, si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La la la la la la la. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda, mi alma necesita transfusión. Este barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al repudio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Tú eres la más bella. Nunca perderé mi identidad. Seguro tengo presente de donde vengo, quizás me pueda comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo volvengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío, despacito y de medio lado, medio lado. Vale suave y no te majiste, que la noche es larga y la rumba se ha formado. Isla Bella, junto con gente de zona, León y Torres, Isaac Delgado, Buena Fe, Desemer Bueno, Laritza Bacallao, Igualdo Mendoza, Los Orisha, buenísimo este tema. Susurrando a tus sueños, hoy alejados un poco de nuestro estilo, pero los especiales son así. Va de un tipo de música a otro bien distinto. Jamaica Firewell, esta va por ti, Jamaica. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear.

shut up and get gone. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. Una de las piezas musicales más conocidas dentro del mundo de Broadway, quizás las que más éxito han tenido. Hawái es otra de las grandes islas muy, muy cantadas. Y por supuesto los Beach Boys no han dejado pasar la ocasión. Do you wanna... Guys and girls will be coming from far. Acaban de dar las señales horarias de llevar una hora y media de radio contigo, hoy en el especial de Aislados, de Susurrando a tus Sueños. En Canarias hay una isla, la isla de La Palma, a la que llamamos la Isla Bonita de siempre, vamos, desde siglos y siglos se llama la Isla Bonita. Entonces, cuando salió la canción de Madonna, pues todos los canarios estábamos entusiasmados pensando que le había dedicado una canción a la isla de La Palma. Pero no, parece que se la dedicó a Puerto Rico. Pero bueno, no está muy claro. Nosotros preferimos pensar que se la dedicó a la isla de mi madre. ¿Cómo fue ese lugar? Away, tropical, the island rings, all the nature. Y en España también se le ha dedicado, en España se le ha dedicado también alguna canción a Hawái, pero eso sí, se mezclaba con Bombay. ¿Por qué? Sí que preguntárselo a José Cano. Itapoa es una isla en Brasil. Y debe ser muy agradable pasar una tarde en Itapoa. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy, más que nunca, aislados. Un velho calzón de banho, o día pra vadiar, un mar que no tiene tamaño. E um arco-íris no ar, depois na praça caindo, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde na rua, o sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Passar uma tarde na rua, ao sol que há de dar no ar. graça de rolha e com olhar esquecido. Que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Quedan todavía muchas canciones y poco tiempo. Esta se llama Islas en la Corriente, Island in the Stream. La cantaba Bee Gees. Making love with each other. ahora sí, Moody Blues también le cantaban a una isla, Iceland. Susurrando a tus sueños. Nos queda poquito tiempo, vamos a intentar aprovecharlo. Isla de la Soledad, Lonely Island. I'm so lonely because I live on a lonely island in the heart of of the city. I live on a lonely island. There isn't any hope for me. I tell you, my heart is broken. It's a shame and a pity. I might as well be shipwrecked in the middle of the sea. I live on a lonely island in the heart of the city. I live on a lonely island. There isn't any hope for me. I tell you, my heart is broken. It's a shame and a pity. I might as well be shipwrecked in the middle of the sea. Nobody will believe me. Nobody seems to care. How lonely can you be? It's a shame and a pity. I might as well be shipwrecked in the middle of the sea. Nobody will believe me. Nobody seems to care. How lonely can you be? I walk around the city. My heart sends out a flare. Baby, won't you rescue me? I live on a lonely island in the heart of the city. I live on a lonely island. There isn't any hope for me. I tell you, my heart is broken. It's a shame and a pity. I might as well be shipwrecked in the middle of the sea. Última canción de este especial Aislados, susurrando a tus sueños, y qué mejor que hacerlo diciendo adiós, adiós a la isla. Esto era lo que cantaba Bonnie Tyler, que como escuchábamos al principio y cerramos el círculo, interpretó con Mike Oldfield ese disco de Island, y en su disco, en su carrera en solitario, interpretó este adiós a la isla, muy muy inglés todo, cuando dejan atrás Tenerife o Mallorca o Gran Canaria o Ibiza y van llegando a esa Gran Bretaña fría y con lluvia. Goodbye to the island. Bueno, pues hoy nos hemos salido un poquito de nuestro estilo habitual. Hemos hecho uno de los especiales que nos apetece hacer de vez en cuando. Hoy la excusa era el Día de Canarias y queríamos hacer algo distinto. Ya habíamos hecho programas de cantantes canarios y programas de canciones que te recordaron a Canarias. Hoy el programa se ha llamado Especial Aislados y todas las canciones han sido con ese tema, relacionados con la isla o con una isla en concreto. Nada más, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hemos tenido un radio relato que era el mismo del año pasado, pero que me apetecía volver a leerlo. Y hemos tenido muchísima música. Han entrado muchísimas canciones, casi todas. Estoy muy contento. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gusta, que se sepa, compártelo con los tuyos. Adiós. Gracias.